Muy bien, bonita escalera, pero ¿para qué sirve esa escalera? Aparte de para yo acordarme de estar alegre cuando esté estudiando. O de estudiar porque me gustan las cosas que me gustan. Bien, es un gran consejo, bien. Alegría y sabiduría unidas. Como un polo equilibrado, donde si falta uno, algo falla. Bien. Por encima más abstractos y por abajo más concretos. Perfecto. ¿Pero para qué? En verdad. Al igual que hemos mecanizado esa asociación entre alegría y sabiduría. Y si la recordamos cuando estemos estudiando, no nos amargará tanto lo que veamos. O si también la recordamos, momentos de gran alegría, luego no nos encontraremos tantas decepciones. Pues esta misma mecánica, asociación, si la tomamos con conceptos más abstractos todavía, que representen áreas mayores, más abstractas que lo mental. Podemos usar para lo mismo, para influenciar el modelaje de interacciones, de amorosidades que se den en las áreas más racionales, materialistas de la vida.